15 de junio del 2008 2048. Después de todo, quizás seamos extraterrestres. Científicos del Imperial College de Londres afirman haber encontrado pruebas de que la vida en nuestro planeta no se originó propiamente en la Tierra. Por primera vez, afirman los científicos, se ha confirmado la presencia de un componente importante de nuestro material genético primigenio en unos fragmentos de meteorito de origen extraterrestre. Los defensores de la panspermia ven reforzadas sus posiciones. http://www.seguilaflecha.com/news-5373-después de todo tal vez seamos extraterrestres.html. Lord J.